cabezón se zambulle de cabeza y provoca inundación en la pileta. Salgan corriendo, que el cabezón va a seguirse zambullendo. El cabezón se zambulle de cabeza, está dejando sin agua la pileta. Que no sea loco, que no sea loco, que si sigue así se va a romper el coco. Que no sea loco, que no sea loco, que si sigue así se va a romper el coco. Nadie comprende lo que está haciendo, porque se sube y se tira sin parar. Lo que pasa que llegó la cabezona y el cabezón quiere ser Tarzán. Lo que pasa que llegó la cabezona y el cabezón quiere ser Tarzán. El cabezón se zambulle de cabeza y provoca inundación en la pileta. Salgan corriendo, que el cabezón va a seguirse zambullendo. El cabezón se zambulle de cabeza, está dejando sin agua la pileta. Que no sea loco, que no sea loco, que si sigue así se va a romper el coco. Que no sea loco, que no sea loco, si sigue así se va a romper el coco. El cabezón quiere ganar puntos haciendo pinta en el trampolín, porque sabe que al mandarse la clavada la cabezona dirá que sí. Porque sabe que al mandarse la clavada la cabezona dirá que sí. El cabezón se zambulle de cabeza y provoca inundación en la pileta. Salgan corriendo, el cabezón va a seguirse zambullendo. El cabezón se zambulle de cabeza, está dejando sin agua la pileta. Que no sea loco, que no sea loco, que si sigue así se va a romper el coco. Salgan corriendo, el cabezón va a seguirse zambullendo. Salgan corriendo, el cabezón va a seguirse zambullendo. No se